cuerpo la tranquilidad. Agua gélida ver a los pies. Sinceramente la inspiración. Que el ardor brota el dorso. El mundo grita en el interior. En el interior del templo negro. Atractiva silueta brilla en él. Agua con curvas por asfaltar. Cada flor en el jardín, pelo corro en los tallos, marchitar y el resistir, rayos de surge más sus pétalos. ¡Qué va! ¡Sin pétalos! ¡Qué va! Pienso en el astro de la sombra. El aliento, obligación rompe la cabeza. Te van a hacer sonetario que. ¡Obligación rompe la cabeza! ¡Te van a hacer sonar el sangre!